Muy bien, bien, bien, ahí. ¿Cómo estaba diciendo? Muy buenas tardes, mi gente linda. Esta es una nueva edición de Refugio. Bueno, bueno, así comienza. Y esto va a seguir siendo el Refugio. Bueno, acá, como siempre, vamos a estar poniendo la mejor música, la mejor onda, y tratando de que tu tarde sea cada vez mejor. Hoy, poniendo la música y hablando, comunicándose con ustedes, conmigo, Paca, nuestro gran amigo. ¿Y quién les habla? Peca. Este es nuestro cordial saludo para comenzar un nuevo día, un nuevo viernes, para que estén con nosotros. Con este, escuchen este tema. Tema espectacular. Esperemos que este programa les guste y va a seguir. TNT, ACDC, tener varias cositas para estar hablando con ustedes, para estar conversando. Vamos a estar hablando de este nuevo evento, este evento que va a haber en la plaza, los chicos y los jóvenes por no violencia. Vamos a adelantar un poco de las cosas que va a haber. se estaba... Ahí está. Hola, hola. Ahora sí se escucha. Perfecto. Quería comunicar a la gente que vamos a estar tratando... Vamos a estar... Sí. Bueno, eso fue AC/DC, TNT, Dynamite. En el 107.9 de Tuyán, desde San Pedro, provincia de Córdoba, en la República Argentina, viajando por todo el valle de los cómics y rincones. Ella es el hada perdida que un día dormida en mi vida cayó. Sale del baño desnuda, se prueba vestidos, no pide perdón. Ama los inconvenientes, se enoja conmigo y me habla en francés. Baila beautiful. La princesa del reino neurótico de mi niñez. Ella dice beautiful. Suena como libertad. Toda esa noche borracho creía encontrarla, pero la perdí. Bueno, esto es Beautiful de Sam Bionica. Tuve un amor anterior en la noche del día después que te vi. Ella dice beautiful. Suena como libertad. Nuestro amor es una cama de hojalata que te corta cuando te quieres dormir. Que nos hace involucrarnos y perdernos, que nos une la desgracia de existir. Y este amor es como un helado caliente, que te quema cuando lo quieres chupar, que se empeña en no dejar sobrevivientes, que es mentira, pero también es verdad. Ella dice beautiful. Ya florece en el seco jardín corrosivo de mi soledad. Nada en el mundo me gusta más que abrazarte y después despertar. Tengo un pasado terrible y algunos secretos para confesar. Tengo algún brindis pendiente que un día inconsciente lo voy a brindar. Ella dice beautiful. Suena como libertad. Y este amor es como flores de aluminio que se oxidan cuando capricharnos como chicos que lloran porque extrañan a mamá. Y este amor es como un tango del polaco, porque no hay milonga ni aceleración, porque me hace sentir vivo en la tragedia, porque es autodestructivo como yo. Cuando te quieres dormir, que nos hace involucrarnos y perdernos, que nos une la desgracia de existir. Ella dice beautiful. Ella dice beautiful. Ella dice beautiful. Ella dice beautiful.

olvida los Mercedes Benz. Desde mi punto de vista, Jenny lo que hace está mal. Ella no mira a quién y cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Sube a mi baturel. Sube a mi baturel. Sube a mi bature, y olvida los Mercedes Benz. Bien, lo hace sin saber por qué. Sube a mi baturel. Sube a mi baturel. Sube a mi baturel. Y olvida los Mercedes Benz. Ya está. Avisan sus maniobras. Harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar. Tu cambio es necesario para el cambio. Avisa ante tus maniobras. Usa siempre luces de giro para cambiar de carril o doblar. Por la vida. Teléfono 581-9773. Sierra 107.9. Yeah. Bueno. Hola. Bueno, este es Teen Angel. Que llegue tu voz. Después de lindos temas de Papo que pasaban. Este rock internacional tan lindo. Nacional, perdón. Tan lindo. Seguimos con este tema de Teen Angel. Bueno. Bueno, acá me dicen Efeca. También está muy bueno el folk. Y obvio, tiene su parte linda, ¿no? Si no, no se había escuchado ni nada. Pero bueno, así es. ¡Ole! Por la voz que me alimenta, que la escribo y que la canto. por fin. Estamos acá en esto que es el refugio. Empezando comúnmente tarde, pero bueno, este es el verdadero inicio del refugio. 19 y 12 es la hora oficial. Nos retrasamos un poquito, pero bueno. Nos retrasamos casi una hora en total y plena realidad, una hora y 12 minutos para comenzar de verdad con lo que es el refugio. Pero bueno, ya estamos. El segundo vamos a estar leyendo un par de palabritas que conciernen, ¿no?, al caso del tema de Guille y de los jóvenes chicos. Por la violencia. Eso es, exacto, como está diciendo mi compañero. Se aproxima el festival, gente, este 21 de diciembre en la Plaza Mitre. A partir de las 20 horas. A partir de las 20 horas ya va a estar funcionando, ya van a estar los chicos ahí seguramente desde antes. Pero a eso de las 20 horas vamos a estar con música, vamos a estar hablando un poco, vamos a estar ahí, en la plaza. 21 a las 20 horas. Nos esperamos. Mientras tanto vamos a contarles algo del espectáculo, ¿no? Que dice, no sé si sabían, ¿no? A ver, ¿qué? Es lo que te venía contando por el camino, ¿no? Que Shakira había recibido su estrella en el camino de la fama en Hollywood. Wow. La primera colombiana en recibir, o sea, en estar en el camino de la fama. Claro, de Hollywood. Así es. Recuerden que este camino de la fama en Hollywood es un como una vereda llena de estrellas con nombres de actores, cantantes, de todo artistas. Esta es una vereda larguísima, llena de estrellas, y Shakira ya tiene la suya. Si la cantante tiene la estrella, ¿sabes el número de la estrella que tiene? 2454. No se cuenta todos los que iba a ver para atrás. Millones y millones de artistas, gente, actores, de todo. Habilitamos las líneas bien. 15 56 03 03. Es la única que tenemos por hoy, ¿no? Bueno, escuchá. Empezamos con los mensajitos, ya tuvimos uno que decía el folclore. Estaba piola el folclore. Que el folclore también tenía lo suyo, y es verdad. Pero ahora sigue este, dice, son un desastre. Bueno, está bien. Es que hasta que aprendamos nos va a costar, pero vamos a aprender. Tenemos un problemita técnico con el micrófono. Y nos pusimos nerviosos y dijimos, ¡nos vamos! No, pero esto sigue, dice, pero los quiero igual. Gracias. Por poco no sale refugio, así que no firma la onda, please. Casi nos morimos de un infarto, la verdad. Yeah. Morir a tu lado. ¿Te acordás cuando este tema era el comienzo del refugio? Sí, qué buen tema. Pero a mí me gusta más este. Black Eyed Peas. I just can't get enough. Honey got a sexy on steaming. She give my hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got above a dreaming. Damn, baby, I'm fiending. I'm trying to holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening. Love it, yeah, you know you are my demon. Girl, we could form a team and I could be the king, you could be the queen. Mind's dirty and it don't need cleaning. I love you long time, so you know the meaning. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got me running like I'm Flojo. Signs a name on my heart with an XO. Love so sweet, got me vexed though. I wanna wish it right back like presto, yes. Meantime, I'll wait for the next time. She come around for a toast to the best time. We got a well back and forth on the text line. She got me fishing for a love, I confess I'm soaking by the smile and the combo. Got me high and I ain't coming down, yo. My heart's pumping out louder than electro. She got me feeling like Mr. Roboto. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. And I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. Otro mensajito que dice: chicos, por fin comenzaron. Hace como días que estoy esperando. Esto es el refugio, ya comenzó, como recién dije. Escuchá, ya empezamos con los chistes males. Escuchá, dice: Hollywood, admite locutores truchos. No sé, pero ya vamos a averiguar y vamos a ir para allá. Ya lo vamos a estar averiguando eso. Yo sé quién sos. Te vamos a ver. Metes en el Dolobu y cruzate el kiosco. Y traes las pepas. Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Estoy diciendo un mensajito que llegó. Dice, se llama el refugio porque algunos duermen. No, ni idea por qué se llama el refugio. Les contamos un poquito a la gente, a los que les interesa el fútbol, ¿no? El Barcelona pasó a la final del Mundial de Clubes con goleada. 4-0 goleó al cuadro Al Sadd de Qatar y logró su pase a la final del Mundial de Clubes. Si hubieran visto ese partido, fue un desastre el arquero, pobre arquero. El pelotero de todos lados. No, el primer gol fue, no sé si fue culpa de él o del defensor. Bueno, ¿qué? Le contamos. Cuéntame, a ver. Vamos a leer esto que nos acercaron. Otro día más yo solo con tu foto en la mano. ¿Qué dice? Qué lindo tema, no llores de fondo. Léelo. Estas son las palabras que nos mandaron para que leamos. El tema de la no violencia y los chicos, los jóvenes por la no violencia. Bueno, algo de Gandhi, ¿no? Dice: un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Un error. Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida mientras hace daño en otro. La vida es un todo invisible. Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Lo más atroz de las cosas malas de la gente es el silencio de la gente buena. En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Esas son palabras de Gandhi, traídas por los chicos. Algo de Martin Luther King, dice: la violencia deja a la sociedad en un monólogo antes que en un diálogo. Crea amargura en los que sobreviven y brutalidad en los destructores. La violencia busca humillar al adversario antes que ganar su comprensión. Busca aniquilar antes de convertir. La última debilidad de la violencia es que es una espiral descendente que engendra lo mismo que busca destruir. En lugar de debilitar el mal, lo multiplica. Utilizando la violencia, podés matar al mentiroso, pero no podés matar la mentira, ni restablecer la verdad. Utilizando la violencia, podés asesinar al rencoroso, pero no podés matar el odio. De hecho, la violencia hace simplemente crecer el odio, y esto continúa, continúa y continúa. Devolver el odio por el odio multiplicado al odio, añadiendo una oscuridad todavía más profunda que una noche sin estrellas. La oscuridad no puede esconder la oscuridad. La radio es la expresión definitiva. Solo la luz puede hacer esto. Un contacto entre la radio y un radio escucha. El odio no puede esconder el odio. Solo el amor puede hacerlo. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Lindas, lindas, lindas palabras de estos autores, ¿no? Que hacen intérprete a la violencia, que hacen del milagro, que hacen esta alusión hacia la violencia, degollando, degollando, degollándola, que vivan todos los pájaros y el bicherío del monte. Diecinueve horas, veintinueve minutos. ¿Cómo me decías, amigo? No, que las palabras de estos autores que hacen referencia a la violencia, que, o sea, que no llega tanto, ¿no? Sí, a mí me gustó estas frases. Hay una que dice: la cuestión es conducir la resistencia no violenta, ¿no? En defensa de la justicia, en lugar de oponer la violencia a la justicia. No sé si se entiende lo que quiero decir. Después otra que dice: cuando conozco a alguien, no me importa si es blanco, negro, judío o musulmán. Me basta con saber que es un ser humano. El amor empuja a tener hacia las ideas de los demás el mismo respeto que se tiene por las propias. La violencia es consecuencia de la injusticia. El derecho a reclamar es el primer derecho, el derecho a tener derechos. Una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquier lugar. La primera condición, de la violencia es la justicia en absolutamente todos los aspectos de la vida. Hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja como un desafío candente sobre las conciencias de los hombres. Y no se puede luchar contra la violencia mediante la violencia. Bueno, y esta que voy a leer ahora es una frase, ¿no?, que pega mucho al tema de nosotros, los jóvenes por la violencia, el grupo Todos por Guille, y que nos identifica mucho, ¿no? Y dice algo así: una justicia demorada durante mucho tiempo es una justicia rechazada. Sí, ¿no? Porque hace ya 3 años que estamos luchando por porque sea justicia, porque nos den pelotas, así te lo voy a decir, para que la justicia de Villa Dolores abra sus ojos y dé lugar a este caso que ya van pasando, ya están por cumplirse 3 años y no tenemos nada. Como dice una frase, ¿no? La justicia es lenta, pero ¿es justicia? La justicia lenta es justicia. Bueno, ya casi 3 años pasan, este 21 se cumple 3 años y aún no tenemos respuestas. Con esta frase que acabamos de leer, queremos hacer alusión a la violencia que se vive comúnmente. Villa Dolores en todas partes, ¿no? Así es, Villa Dolores en todas partes del mundo. Son lindas frases para tener en cuenta y reflexionar con ellas. Bueno, nos han estado pidiendo algo de Wisin y Yandel para Yanni, que nos escucha siempre, ¿no? Una fiel oyente, Yanni, una fiel oyente. Para así como Cami y tantas otras, ¿no? Saludos para ellas y ellos que nos acompañan siempre en este programa de canciones. Esto es Tu Piel. El olor de tu piel. Claro, el olor. Tu olor. 7.9 de Turian, desde San Pedro, provincia de Córdoba, en la República Argentina, viajando por todo el valle de los Comex Rincones. Espacio publicitario. Hola, sábados de 15:30 a 18:30 hay otra música. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias, con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Raíces. Un viaje en el tiempo para compartir las formas de vivir de los primeros habitantes del Valle de Tras la Sierra. Todos los martes a las 18:00 por FM Sierras 107.9. Fin espacio publicitario. Bueno, leyendo un poco de mensajes que me llegan y dicen: bravo chicos, aguante los jóvenes por la no violencia. No, ¿qué pasa? ¿Qué querés pelear? ¿Te querés pelear? ¿Qué decís aguante? ¿Ah? ¿Querés pelear, Gil? No, nada que ver, no, con lo que decía el mensaje. ¿Qué tema estamos escuchando? Este tema es el himno de los chicos que fuman. Este es el tema, el sensei de las pastillas del abuelo. Himno. Así que armate uno, Hernán. Qué bueno sos, Armando, te felicito, Hernán. Qué suaves son tus dedos, qué suaves sos, Hernán. Qué lindo que mirarte, Armando, uno, Hernán. Ahora lo mejor, el momento de impaciencia para ver la luz. A la hora de dar mecha, se me hace agua la boca. Quiero que empiece el carioca. ¿Quién va a ser el burro que le meta mecha a este churro? Y ahí es cuando todos lo miran a él. El que mejor sabe gambetear la ley. Al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, así prendete uno, Hernán, que ya no sopla el viento que está prendiendo, Hernán, porque hay fuego en tus dedos o fuego puro, Hernán, qué lindo que mirarte prendiendo uno, Hernán. Empezó a rodar el objeto tan preciado, bailando de mano en mano, él se hace desear. Picoteando uno por vez, van quedando del revés. ¿Quién le dará el mejor beso? ¿Quién será esta vez? Y ahí es cuando todos lo miran a él. El que mejor sabe gambetear la ley. Al que todos en el barrio llaman el sensei, vos sabéis. Dale, pegale un beso, Hernán. Dale que está entregado de todo tuyo, Hernán. Qué buenos son tus besos, qué buena amante, Hernán. Qué lindo que es mirarte dándole un beso, Hernán. llegando el final. Nadie quiere que sus dedos sufran el calor. Los va consumiendo el miedo. ¿Quién se va a animar? ¿Quién va a ser el artesano que de la galera saque una linda tuquera? Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gandetear la ley. Al que todos en el barrio llaman el Rasta, vos sabés, vos sabés. Sácate una tuquera, sácate un hernán, de tu linda galera que bien te queda. Rasta. Sos todo un artesano, sos un artista. Rasta. Qué lindo que mirar. Un saludo para nuestro amigo Fer. Anayay. Ay, qué regla. Anayay. Llamando al planeta. Ay. Tierra, pica el bagre y la... Era otro mensaje. Sordón. Ay. Lo puedo sentir. Siempre unas bajo la manga. ¿Quién será el primero que se compre uno de milanga? Sordón. Y cuando todos lo miran a él. Me están llegando todos los mensajes juntos. Este problema es personal que no tenemos señal, chaval. A ver qué dice. Este dice: chicos, como que empezaron medio tarde, Cosas que pasan, cosas que pasan. Un saludo para Matías, que lo requiero. ¡Está! Un beso, chicos. Me encanta su programa y la música que pasa. Gracias, gracias. Algunos no me han dejado. Ah, pará, acá hay otro. Hoy no tuvieron tema del día. Y no, llegamos un poco tarde para tener un tema del día. Pero bueno, el próximo viernes, no, un tema del día seguro. No sabemos si el próximo viernes, ¿Por qué? No te voy a decir por qué. Decía por qué. Porque este tema va dedicado no woman. Para nuestro amigo. No Cray. Bob Marley. Bueno, teniendo un poco de micrófono, llega un mensaje y lo leo, y dice... ¿Qué dice, vieja? ¿Qué dice? Es Faca. ¿Qué pasó, man? Mándale un saludo a Bani. Saludos. Que esta noche la rompemos. Esta noche la rompen. Dice, pone más atorrante que nunca. De la conga, eu. Besos, Lau. Besos, Lau. Cagó, Bani, la van a romper. Gracias. Chicos, violencia es mentir, se nota la ausencia, dice Di Gringo. Un tema de los redonditos, ricota. Chabón. Y sí, loco, si Di Gringo es el DJ, chabón. Y nosotros... somos locutores, papá, profesionales, recibidos en la academia de... No, me quedé retentado con ese mensaje. No, muy bueno, muy bueno. Ah, bueno, sí, le pasamos a explicar a la gente que empezamos un poquito tarde, un poquito mucho tarde. Porque no tenemos nada a nuestro DJ acá en sus bandejas, pero bueno. Ya le estamos agarrando la mano acá con mi compañero y... De a poco vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir apocando. Su ausencia. me encanta que la gente nos escriba y nos dé rey, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Esta noche la rompemos a Bani. Un saludo tremendo para nuestra amiga que nos está escuchando, ¿no? Pau. Bueno, siguiendo con los mensajitos, dice, al final... salió bárbaro el programa. Otro mensajito que dice que le mandemos saludos. Un saludito para Gianni, otro para Pau, otro para Ro, otro para Marty y los chicos del barrio. Ah, cómo se prendió la gente por el Face, ¿eh? Qué bueno, qué el bueno. El refugio. Con música incluida, dice. Qué divertida que está la gente hoy. Besos y abrazos alegran mi tarde. Gracias. La verdad, sin le besan mucho. Bueno. Ese temita se lo dedicamos a nuestro amigo Tijera. Alias el Maki. Esto es Billy The Chair. The Chair. Talking to you, so sad. tenemos... Cuéntame, cuéntame, ¿de qué te ríes? No, me río de tu amigo. Mi amigo, a ver, ¿qué dice mi amigo? Tu amigo dice, no, la odio más que nunca, dice. Dice que odia a una personita que le manda muchos mensajes. Qué basura. Pa, tu cuerpo bailando en mi cuerpo, Carlos Baute. No sabes cuántas noches yo me desvelé, no sabes cuántas veces contigo soñé, todas las mañanas te necesité. Te compré unas rosas con olor a miel, son para deshojarlas toditas por tu piel. Amarte es lo mejor que me pudo suceder. Lo que tenga que hacer, prometo que lo haré. Eres lo que soñé, no te quiero perder. Lo que pidas tú, mi vida, te daré. Las noches que no estás, el silencio me mata, me falta tu risa, tus manos tibias, tus caricias, que le dan el sentido a mi vida. Me hace falta, mucha falta, pecar en tu piel, besar tu aventura, tu censura, necesito. Tu cuerpo y tu magia bailando en mi cuerpo. Me he vuelto dependiente de tu olor, mujer. Me he vuelto de repente esclavo de tu piel. De este amor tan grande yo no escaparé. Viajando con mis labios todo atravesé. Geografía perfecta que tiene tu piel, no hay fronteras que limiten mi querer. Yo todo te besé con tu sabor a miel, tu beso de mujer, los quiero más que ayer, márcame tus labios rojos. Como siempre, nos falta un mensajito de estos y dice, chicos, chicos, chicos. Chicos, chicos. ¿Qué? Chicos, chicos. Chicos, chicos, ¿qué? ¿Qué dice, chabón? ¿Qué dice? Dice, hace mucho no pasan algo de los guachiturros. Pasen algo. ¿Te gusta este tema? Kairos DJ. Microfone DJ Kairos. ¿Sabes que venía DJ? DJ. DJ. Contá, contá. Vine David Guetta, chabón. David Guetta. David Guetta. Sí, las entradas ya. Olvídate si le quieres sacar a esta altura. No podés. Esta entrada valía 400 mangos. Están totalmente agotadas. Espero que te venga bien las costillas, ¿eh? Mal, chabón. ¿Justo está la entrada para ver a David Guetta? Por favor, me dice. Sí, cómo no. La entrada de David Guetta, en la última fila, al fondo, arriba del banquito, está a 400 pesos. ¡Oh! Que David Guetta se vea solo. Como dice nuestro amigo, ¿no? Dice... ¿Quién quiere ver esa... esa persona, dice, ahí solamente tocando play? Sí, dice, así es un amigo, dice, ¿para qué ver David Guetta? Vas, el loco, ya tiene todos los temas, así que, y va a repetir sus temas. Va, se para, pone play y se queda quieto. Se hace que toca un poco y gana plata. Pero bueno, así todo, ya vendió todas las entradas. Es así, what the fuck, chabón, ¿eh? ¿Cómo dice? Bomba. A la que bomba si quiero. Agradecer a la gente que estuvo con nosotros, que nos mandó tantos mensajes hoy. Dale, le mandamos un abrazo grande a la gente que siempre nos hace el aguante de este programita. Así que se llama El Refugio. Este humilde programa que hacemos, así que bueno. Esto... para, claro, ¿no? Para divertirnos y sonarnos de risa. Así es. Un rato. Así es. Esto para compartir con la gente, para que sepan que hay otro más de ustedes acá que trata de ponerle onda y buena música a la tarde. Así que bueno. Muchas gracias. Y no se olviden que este 21, así es, está el Festival de los Jóvenes por la No Violencia en la Plaza Mitre, desde las 8 horas, desde las 20 horas, ¿no? Desde las 20 horas. Si van a poder estar llegando y acercarse, ¿no? Un toque a la plaza, si les gusta se quedan, y si no, bueno, se quedan también. Bueno, van a estar compartiendo un poco los chicos con sus actividades. A ver, todo un poco, me han estado contando. Va a estar bueno, va a estar bueno, va a haber varias bandas, va a haber chicos que hacen... Bueno, lléguense y véanlo. Va a estar muy bueno. Bueno, para los que nos hayan pedido este tema, así es, nos despedimos con este tema, hermoso tema y letra, de letra muy profunda, letra que te llega al corazón. Son los guachiturros, tírate un paso, amigo. Esto es El Refugio. Chao. Me despido. Chao.